Hola Pepe, ¿cómo te va? Buenos días para toda la audiencia de nuestro noticiero. Juárez Celman, esta pequeña localidad que está ubicada al norte de la provincia de Córdoba, vuelve a ser noticia porque vecinos y vecinas que fueron desalojadas violentamente el 1 de junio del predio que ocupaban y que fueron trasladadas a la parroquia de este lugar, decidieron ocupar un predio que está al lado justamente de la capilla, porque ya no se puede vivir más de esa manera hacinados, y tampoco se puede esperar los 8 meses que el gobierno dice que va a tardar estar listo el complejo de vivienda que les promete dar para mejorar su situación. Esto nos decía Andrés Villalba. Andrés es referente de la agrupación Jóvenes de Frente y de la cooperativa 12 de junio de Juárez Celman. Nos hicimos presente ante tribunales donde está a cargo el fiscal Garzón con respecto a la cuestión de la ocupación pacífica y transitoria del lote municipal que está al lado de la capilla. Lo que nosotros le planteamos es que necesitamos un espacio más grande porque en esto de la respuesta que el gobierno nos dice que debemos esperar 8 meses para trasladar solamente 32 familias de las 44 a 20 kilómetros de Juárez Celman nos parece insuficiente porque además no hemos firmado ningún tipo de convenio, no hay ninguna garantía de adjudicación hasta ahora y necesitamos un espacio para que cada familia pueda tener un módulo habitacional y así se garantice lo mínimo, digamos, pero que respecto al derecho a la intimidad. Hoy tuvimos la reunión. El fiscal Garzón quedó en que mañana, miércoles, a las 11 de la mañana se va a hacer presente aquí en la capilla para hacer un acta, para ver la situación que se encuentra cada una de las familias. El ministro Sergio Taucali acordó que van a traer casillas para cada una de las familias que estén acá. También van a estar trayendo módulos alimenticios y van a llamar a EPEC para que hacerle las modificaciones de acá de luz de la capilla. La intendenta Miriam Pruonotto, la intendenta de Juárez Celman, que pertenece a la Alianza Cambiemos, como decíamos también en la nota rápidamente, hizo una denuncia penal y envió importante cantidad de efectivos policiales a este lugar para intentar desalojar a todas estas familias. Son 44 familias, 44 personas que reiteramos, hace exactamente 2 meses, el 1 de junio, fueron violentamente desalojadas, pero vienen llevando adelante una lucha de 4 años por el derecho a la tierra y a la vivienda. Informamos desde Radio Sur 90.1 FM, Villa El Libertador, Córdoba.